sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco junto con Irene Antinori nuestro programa radial Sueños Posibles. Este programa del día de la fecha lo podríamos llamar Sueños Posibles Recargado, porque realmente hemos decidido armar un programa muy contundente con entrevistados realmente comprometidos con lo que saben y con lo que hacen. A la primera entrevista la he llamado Capitalismo y antiimperialismo. Brevemente quiero decir qué es lo que pensé cuando puse este título. Tenía que ver justamente con el tema de que es muy común encontrar posturas antiimperialistas en nuestro país, supongo en otros también. La crítica al imperialismo de Estados Unidos, al británico. Sin embargo, esa postura fuertemente antiimperialista, o sea, para la afuera, no condice con una actitud anticapitalista para la adentro. Fenómeno que no sé si es patrimonio de la Argentina solamente, pero que a mí realmente ya a esta altura del partido me llama poderosamente la atención. Para hablar de estas cosas y de otras muchas, estamos junto con nuestro querido compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Tengo poco, un retorno muy bajo, un audio muy bajo. Ahora lo subimos ya, la operadora está en eso. ¿Me escuchás mejor? Ahora sí. Perfecto. Lo que yo estaba diciendo es que he visto que coexisten, por lo menos en la Argentina, no sé en otros países, dos posturas que para mí serían antagónicas, pero acá van juntas, que es, por un lado, posturas fuertemente antiimperialistas, muy críticas del imperialismo político, financiero, etcétera, pero que coexisten para el adentro con sostenimiento del modo de producción capitalista. ¿Qué pensás de esto? Es un fenómeno del siglo XX, porque el surgimiento del imperialismo a finales del siglo XIX creó para lo que las corrientes críticas marxistas o anarquistas eran lucha de clases solamente entre los que sabemos que somos, y creó un estado una otra dimensión de la lucha, que es la relación entre estados, la lucha entre estados dominantes y estados dominados, pero no en forma colonial sino imperialista, como se le llama ahora o se le llamó en el siglo XX a comienzos. Entonces, al crear eso, formó o produjo o alimentó una disociación de lo que antes del imperialismo contemporáneo no estaba disociado. No había lucha contra un colonialista que no fuera al mismo tiempo una lucha del negro, de raza, o del indio, o de quien sea, o del oprimido. Y eso es lo que, y entonces las corrientes nacionalistas del siglo XX, los llamados movimientos nacionales, que hoy todavía tienen expresión, en realidad renacieron en los últimos años, bajo otras formas, han tomado esa vieja costumbre de disociar una tarea de la otra, una lucha de la otra, como si en los estados nacionales oprimidos por una potencia no hubieran o no funcionaran las mismas clases sociales que funcionan a su vez en la potencia, aunque unos sean más ricos que los otros y los obreros de Alemania sean menos pobres que los obreros de Argentina, pero su calidad o su condición social no cambia de pobre o de trabajador, más bien. Bueno, a ver si entendemos un poco lo que estás planteando. Según tu manera de pensarlo, esto es un fenómeno habitual en muchos países donde se sostiene un modo de producción capitalista, pero al mismo tiempo, supuestamente, o de alguna manera, se enfrentaría al capitalismo de todos los capitalismos, que sería el modo imperialista. Claro, es que no hay forma de disociar, porque... Pero justamente como... lo que yo creo es que acá se disocia. Ah, sí, bueno, es que ese es el problema, eso es lo que decía, que los movimientos nacionales del siglo XX, a partir de la década del XX, disociaron una pelea de la otra. Es lo que pasó en Argentina cuando el PC y el PS apoyan a la sociedad rural y a la embajada yanqui contra un movimiento nacional que estaba lleno de contradicciones y defectos, pero era un movimiento nacional. Lo mismo hicieron en por lo menos 15 países de América Latina, Asia y en África también, en África menos. Pero eso ocurrió a lo largo de todo el siglo XX a partir de la década del XX. Antes no consigues, por ejemplo, el famoso saludo, bueno, no es tan famoso porque es poco conocido hoy, pero el saludo histórico que le hizo Lenin sin tomar el poder a Sun Yat-sen, al doctor Sun Yat-sen en China, expresaba que no había disociación. El saludo que le hace Marx y la dedicatoria de un libro que hace Marx a Lincoln contenía ese mismo criterio. El marxismo no disociaba la lucha de clases dentro de la lucha del Estado Nacional oprimido contra el opresor. Cuando saludó a los líderes escoceses contra el Imperio Británico, en el caso de Marx y Engels, estaban integrando eso. También metieron la pata al saludar la industrialización india o de la India, sin importar el costo social o no advirtiendo el costo social. Metieron la pata, está bien. Pero digo, en el marxismo, en el anarquismo fue más complejo, hubo polémica, pero en el marxismo no hubo polémica sobre eso hasta la segunda década, cuando la socialdemocracia, ya dividida en otra forma de lucha, otra forma de conducta, entonces sí, los socialdemócratas del centro de Europa no favorecían las luchas de los movimientos nacionales. Y ahí comenzó, pero apenas comenzó, eso luego continuó, bueno, con lo que hoy vemos, pues hay gente que es nacionalista hacia adentro, o al revés, pues es antiimperialista hacia afuera, pero es procapitalista hacia adentro. Ese es el tema. Bueno, eso está pasando hoy como pasó del 20 en adelante. Yo te lo pregunto porque evidentemente, a mi criterio al menos, creo que las fuerzas antiimperialistas, muchos movimientos que se autotitulan nacionales, incluso populares, terminan siendo, a mi criterio, por eso quiero charlarlo contigo, que sabes mucho más del tema, en parte bastante declamativo, porque en definitiva el capitalismo lo que defiende son los intereses del capital, no de las personas. Claro. Entonces yo ahí veo una... ni siquiera una contradicción, veo una paradoja insoluble, ¿no? Claro, es una paradoja exactamente, porque termina así, es una contradicción, pero cuando si la llevaras al absoluto, si uno se las llevara al absoluto, se anulan. La paradoja se disuelve porque se anula. Se anula la condición de antiimperialista cuando no eres anticapitalista. Esa es la tragedia. Para ser bien franco, hermano, la tragedia de las revoluciones del siglo XX, que la mayoría resultaron fracasadas, derrotadas o malogradas, tiene que ver con este problema. Ese es el gran lío del siglo XX. No es si el marxismo fracasó o no fracasó. No, el marxismo se... Una parte del marxismo, el dominante, a manos de la socialdemocracia de los 10, 20 y del estalinismo del 20 en adelante, 20 y pico largo en adelante, impusieron a la cultura revolucionaria del mundo otro criterio que no era el originario, según el cual no hay diferencia. Si tú gobiernas un país hacia adentro con formas antiimperialistas y las aplicas hacia afuera, ambas son anticapitalistas, aunque tengan modos distintos, porque tú haces una lucha antiimperialista y, por ejemplo, en una guerra, no estás en ese momento de la guerra disputando la propiedad. Terminas la guerra e inmediatamente lo que sigue, no con un corte de 10 años, inmediatamente lo que sigue es la disputa de la propiedad. Eso fue Cuba, entre el 59 y el 61, me dio año y medio. Eso fue China entre el 48 y el 49. Eso fue la propia Unión Soviética, que era un estado opresor, pero cuando ellos se colocan como zona o país oprimido, en realidad semioprimido por Europa, la Europa central, sobre todo Francia, que era la dueña de los capitales rusos, ellos esperan 11 meses para expropiar. A los 11 meses resuelven las dos tareas, pero nunca se disociaron como se hizo con el estalinismo y la socialdemocracia, que dijeron por ahora el antiimperialismo, después el socialismo. Bueno, llevemos todo este análisis, que me parece realmente muy importante, a lo que pueden ser en la Argentina las variantes que tiene el electorado, y que a mi criterio, si bien algunas se ubican en el centro-derecha, en el centro, en la derecha sin centro, con la única excepción de algunos posicionamientos de este tipo, Frente Izquierda de los Trabajadores, Frente claro, Popular y demás, mucho más claro, sí. El 75% creo que de la población argentina está votando y va a votar opciones de la derecha. Sí, exactamente. Ahora, después de una de la derecha, las del peronismo, que son la mayoría, es verdad. Ahora, después de una década ganada, llegar a esto, no merecería una cierta auto... Bueno, algo falló en la década ganada, algo falló. Ganó en términos electorales, bueno, tiene razón. Y en tu opinión, ¿qué es lo que falló? Coño, fallaron varias cosas, como fallaron en Bolivia para que pierda la capital, y en Ecuador para que pierda Guayaquil y buena parte de la capital. Fallaron varias cosas, pero lo central es que no se completó, en el caso de Argentina no, porque aquí no había un proyecto socialista o de izquierda de ruptura con el capitalismo, pero en los otros países, Venezuela, en Bolivia y Ecuador, sí, allá vale el planteamiento de que no se completó el proceso abierto como democrático y antiimperialista, continuado en forma inmediata como anticapitalista. En Argentina no podemos reclamarle eso, porque la señora Cristina o Néstor Kirchner nunca estafaron con el programa socialista, nunca se reivindicaron de eso. Acá lo que se puede reclamar es otra cosa, es que algunas tareas democratizadoras, sociales, y de justicia social quedaron a mitad de camino o a menos de mitad de camino o algo parecido, para que al final de la década y un poquito más, el resultado en tres elecciones de las PASO sean dos contra el gobierno. ¿Me comprendes? Te pongo un ejemplo invertido. En Venezuela hay muchas contradicciones y muchos errores, pero tú vas al voto campesino y rural, no solo el campesino, el que bordea las ciudades, el rural, y vas a encontrar que entre el 68 y el 75 es chavista. ¿Por qué? Porque ahí la propiedad se modificó, no toda, pero la mayoría de la propiedad se modificó a favor del campesino pobre. Entonces es natural que esa gente tenga un sentido, no solo de propiedad, de pensar en política o en el voto, de una manera opuesta a la anterior, basado en su existencia de nueva forma de propiedad. Eso también ocurre en la ciudad con más mediaciones, no es exactamente con la misma cantidad, pero ocurre. Eso es lo que explica que al chavismo le puede ir mal en una elección, como a Evo Morales, en una elección, por ejemplo, la de Maduro, que casi la pierde. Pero inmediatamente, como reacción, ganó aplastantemente las de intendentes o alcaldes allá y la de gobernadores. ¿Me comprende? Se recupera rápido porque lo avanzado en justicia social, para usar un término de acá, es mucho, muchísimo. No se completó, ese es el punto débil o el límite, pero se avanzó tanto que la mayoría de la población, la mayoría relativa, se agarra de ahí y siente que si cambia mucho, aunque no le gusten cosas del chavismo como la corrupción o la burocracia, si cambia en forma radical o 180 grados eso, perdería mucho más. Acá se ve poco la diferencia. Ese es lo que me parece que limita al kirchnerismo, para que no sea visto como una continuidad progresiva en sí misma, sino que la gente empieza a notar que en algunos lugares da lo mismo conseguir una habitación o un subsidio en Santa Fe que conseguirlo en el Gran Buenos Aires. Modesto Guerrero, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bueno, yo pensaba esto que vos hablás y que sos tan claro en las diferencias porque la gente sigue votando al modelo de Chávez, ¿no? A pesar que lo sigue estando Maduro al frente en este momento. Y lo comparaba y te voy a hacer una pregunta que es de mi ignorancia. Pues nosotros acá lo que vivimos también es un nivel de violencia social, de esta llamada inseguridad, que no es tan inseguridad porque no es una sensación, sino que existe. Y yo creo que mucho tiene que ver con el ingreso de la droga a la Argentina y con la marginalidad. Y agrégale los medios, la televisión, Y sí, entonces, un gran potenciador de la violencia. sí. Y en esto de sentido, Venezuela, ¿cómo se encuentra? ¿En qué sentido? Porque hablaste de varias cosas. Hablé de la inseguridad que está dada Ah, muchas muy mal. veces. Venezuela, muy mal. No es como dice Clarín y La Nación el domingo, que es el segundo país más violento del mundo. Eso es mentira. En términos fácticos, no hay ni siquiera qué opinar. Medido en países como Honduras, El Salvador no tanto, Honduras, México, siete países de África y Colombia, Venezuela está en el noveno lugar de violencia. Ahora, medido con países como Uruguay y Argentina, a pesar de la violencia creciente en Argentina, es el país donde más crece la violencia junto con Uruguay, la violencia urbana, ¿no? El delito urbano. En Argentina, el último estudio hecho a nivel latinoamericano, pero crece de un punto muy bajo en ambos países, que todavía no da para convertirse en Lima, Río de Janeiro o Caracas. Eso es verdad. Venezuela es, comparado con el Cono Sur o la zona, los países del sur, es el más violento en términos de delito urbano. Comparado con Centroamérica, Caribe, no es el más violento. Tienes a Colombia, México y Honduras. Solo medido en cantidad de muertos, es inigualable. 146 en Venezuela por semana sobre 2.200 en México. No hay forma de igualar. Honduras, 284 por semana. No hay forma de comparar. Ni hablemos de Colombia. Entonces, bueno, esa mentira de Clarín y Nación tiene a favor de ellos que es verdad, que es la respuesta a tu pregunta es que es verdad. Venezuela tiene medio siglo de instaurado un sistema de violencia, un sistema, una cultura de o subcultura de violencia urbana en las cinco capitales más importantes. Son 22 capitales. En las cinco más importantes está instalado eso hace medio siglo, sobre todo en Caracas. Ese, el problema, el demérito del chavismo es no haber podido resolver un problema de 50 años, no haberlo creado, que es lo que dice Clarín, o los medios enemigos de Venezuela. No, no lo pudo resolver, ese es el punto Y a débil. tu criterio, ¿cuáles son los motivos que llevan a tanta violencia? A tu criterio, ¿no? En el caso de De Venezuela, Venezuela, de Caracas. es la sedimentación de una estructura, ¿cómo llamarla? Poblacional, un sustrato debajo de la clase obrera y debajo de los pobres que tienen asistencia social estatal, hay un sustrato construido, lo probó un investigador venezolano llamado Luis Brito García. Hizo un estudio, es abogado, escritor, hizo un estudio de esto. Los que están robando hoy tienen entre 15 y 25 años. Alrededor del 70% de eso es inestimable porque no es exacto porque no hay manera de probarlo. Se estima por barrios. Alrededor del 70% tenían entre 4 y 6 años cuando el chavismo llega al poder. O sea, ya es un sustrato social, ya está sedimentado. No puedes cambiarle la cabeza o cambiarle la estructura, aunque el resto de la población ya esté viviendo de otra manera, en casas o en protección social o con trabajo. Venezuela, el desempleo es muy bajo. Y haya elevado su nivel de confort y vida, como en Venezuela lo elevó, eso no cambia. Discúlpame, Modesto, te sigo haciendo una pregunta porque por ahí lo relaciono con acá, que yo creo que bueno, que esto también se debe a que hay generaciones de padres, hijos, nietos, En que no Argentina se en está formando Argentina. hace 10, 20 años. Claro, que no han trabajado y que no tienen cultura del trabajo, que esto es lo más grave, ¿no? Pero es un sustrato, porque cultura del trabajo, con eso hay una mitología, y yo ahí debato mucho con los que tienen esa... Es una ideología reaccionaria, depende de cómo se use, y es correcta si se logra estratificar. Uh-huh. No es correcto decir que una persona desempleada o subempleada no tiene cultura del trabajo, no. Estamos hablando de las generaciones que han sido hambreadas porque no ha habido posibilidades. Es que también tienen cultura del trabajo. La que quedó sin cultura del trabajo es esa que vive del paco y vive de la droga o de delinquir en forma estructurada, constante en los últimos 10 años. Sí, porque sí. Esa no conoció, no la cultura del trabajo, el nada que signifique producir algo dentro de la familia. Uh-huh. Antes del padre, el padre puede ser un desempleado, incluso puede hacer alguna tarea menor delictiva, pero en conjunto, al año, medido por año, es un estudio que acaba de publicar la revista Herramienta, la editorial Herramienta, de varios autores sobre la violencia urbana. Bueno, ahí se demuestra que en Argentina esa capa que no recibió nunca un solo reflejo cultural de trabajo o hábito de trabajo tiene alrededor de 10 años, más o menos, y se ha constituido o sedimentado en cientos de miles de muchachitos y muchachitas que, bueno, en 10 años serán Venezuela, serán Río de Janeiro, si no hay un cambio, ¿no? Bueno, Modesto Guerrero, creo que no, es un panorama muy, muy completo, muy profundo. Creo que esto de la paradoja que, como vos decís, se disuelve, bueno... veremos, yo creo que es una paradoja que se ha sostenido también en otro de los mitos, que es el mito del populismo, la tercera posición, del capitalismo bueno, el capitalismo serio. El capitalismo malo. Lo que pasa es que cuando yo digo se disuelve, tiene dos salidas. Primera salida, se disuelve negativamente, claro. Que sería, y la otra positiva, cuando el caso Cuba, cuando se supera. Bueno, pero claro, ahí está, en el caso Cuba la contradicción se resolvió positivamente desde el punto de vista de la síntesis revolucionaria. Correcto, esa sería la solución positiva de la contradicción o paradoja. La otra es quedarnos parados en un bla bla bla y mientras tanto... La otra es la que conocemos en Argentina como peronismo, que quedó a medio camino, como velasquismo, como torrijismo. Son 21 movimientos nacionales que se produjeron en 14 países de América Latina y que no llegaron hasta el final. Bueno, sí, en relación a la pregunta de Irene, yo siempre digo que que hay que diferenciar entre la cultura del trabajo creativo y la cultura del trabajo explotado, porque muchas veces cuando se habla de que se perdió la cultura del trabajo, es la del trabajo explotado, digamos, porque ya no hay la famosa y mítica relación de dependencia, ¿no? Claro. Lo que nunca se creó es una cultura del trabajo creativo que a cada uno le permita vivir de acuerdo a sus necesidades básicas, ¿no? Claro. De ahí la exclusión social. Bueno, Modesto Guerrero, como siempre, un enorme placer hablar contigo, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruga desapareció. y no queremos que desaparezca, que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Seguimos en nuestros sueños posibles y ahora vamos a tener la inmensa posibilidad de charlar con una gran compañera del campo popular, del campo revolucionario, del campo clasista, que se presenta como precandidata a la vicejefatura de gobierno por Camino Popular. Patricia Walsh, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Bueno, un enorme placer en escucharte. Queríamos que nos cuentes un poco cómo fue el proceso por el cual decidís integrar la fórmula junto a Claudio Lozano. Sí, cómo no. Primero fue sorprendente para mí, te cuento, recibir la propuesta de Claudio Lozano de acompañarlo en esta elección en la ciudad de Buenos Aires, con una particularidad que es poco conocida por las porteñas, los porteños, que es que el 26 de abril, el próximo domingo, se va a elegir como candidato al jefe o jefa de gobierno, a los legisladores, legisladoras y los candidatos y candidatas a las comunas. El candidato a la vicejefatura de gobierno, la candidata, como es mi caso, es una proclamación que tiene que hacer el candidato a jefe de gobierno si supera las PASO y tiene 48 horas para formalizar la propuesta. Claudio decidió adelantarse, lo cual me parece muy bien, y junto con Camino Popular, que es el frente que están conformando cinco partidos políticos, decidió ofrecerme esta candidatura y bueno, yo la acepté porque la verdad que primero estoy muy honrada por la propuesta, me siento muy reconocida en lo que uno, bueno, viene tratando de hacer desde hace ya unos cuantos años y porque además comparto con muchísimos compañeros y compañeras la idea de la necesidad de una construcción de izquierda, pero que sea amplia en la manera de construir. Y entonces, bueno, yo que sentía que no estaba teniendo un lugar, por lo menos, digamos, que me pudiera convencer, lo encuentro a partir de esta propuesta y me reencuentro con una gran cantidad de compañeras y compañeros. Esto es lo que me ha pasado durante las últimas semanas, con quienes bueno, yo he compartido muchas luchas a lo largo de estos años y que hoy se reencuentran y yo los reencuentro en Camino Popular. Patricia Walsh, yo me acuerdo hace muchas décadas de esto, o por lo menos algunas décadas, lo que para mí fue realmente una síntesis muy importante que se llamó Izquierda Unida, ¿no? Recuerdo un debate que yo coordiné entre vos y Patricio Echegaray y que realmente, bueno, eran otros tiempos, era otro espíritu, la cuestión del clasismo estaba muy instalada y una pregunta que te quiero hacer, porque también recuerdo una definición que diste en una reunión en la zona argentina de actores también hace mucho tiempo, que vos te definías como trosco peroncha, ¿no? Sí, este... eso es muy gracioso. No, es porque gracioso, a mí me parece muy... me parece... No, pero es que todavía me sigo definiendo del mismo modo. Bueno, está bien, por eso, ¿qué de todo eso vos sentís que hoy en Camino Popular hay espacio para eso, digamos? Bueno, a ver, a veces los debates tienen que ser incluso más abarcativos que esto que vos estás recordando, pero puede ser que yo me encuentre enfrente de un gorila y entonces tenga que recordar que vengo de una formación peroncha, y me sirve incluso, bueno, de manera humorística te lo estoy contando, pero me sirve para posicionarme y que el otro entienda con quién está hablando. Pero a veces me encuentro con gente que es estalinista y que presume no saberlo. Entonces, bueno, viene mi alma trosca, que también forma parte de mi aprendizaje político. Así que todo eso da como resultado una peroncho trosca extrapartidaria independiente de izquierda, orgullosa de ser lo que vengo a ser yo. Exactamente, y todo ese esa historia, esa genealogía, ese linaje político, histórico, social, vos sentís que en lo que son las propuestas, porque más allá de que Claudio Lozano haya tenido la lucidez, el otro día se lo comentaba, ¿no?, de ofrecerte esto, evidentemente en vos también, al haber aceptado, porque validás esta propuesta de Camino Popular, como más cerca de tus aspiraciones que alguna otra que anda por ahí, que son varias, ¿no? Sí, es más cerca, pero yo la verdad que soy una defensora consecuente de la necesidad de construir unidad. Las izquierdas tendrán que poder avanzar en la construcción de una mayor unidad. En ese sentido, bueno, hay otro frente que es el FIT, con el cual yo tengo también muchas relaciones a través de la amistad, con muchas compañeras y compañeros. Soy amiga personal de Miriam Bregman, así que bueno, yo no estoy haciendo ni pensando hacer una campaña que desconozca que hay otras opciones dentro de la izquierda en la ciudad de Buenos Aires, pero sí creo que Camino Popular ocupa un lugar que era y que es necesario, porque hay una cantidad de jóvenes que forman parte de la militancia de Camino Popular que se plantean algunas inquietudes que yo no encuentro contenidas de la misma manera, al menos en las otras expresiones de izquierda que se van a presentar. En el caso de Patria Grande, por ejemplo, es un partido bastante nuevo, tiene una militancia cuyo origen es estudiantil, pero que ya trasciende bastante esto, y tienen, digamos, una cantidad de temas relacionados con, bueno, con su nombre, con la Patria Grande latinoamericana, y una inquietud por lo que pasa en el continente y una formación muy buena al respecto, que yo la verdad que estoy gratamente sorprendida. Y bueno, después hay otras expresiones también, como Camino de los Libres, Unidad Popular, el Partido del Trabajo y del Pueblo, la Corriente Emancipación Sur de Capital, que son compañeras, compañeros que coincidimos, porque yo también estaba tratando de construir con Pino Solanas, y bueno, todo eso terminó bastante mal, de una manera frustrante. Y bueno, nos reencontramos acá, pero yo te diría que todo esto sumado da un frente, que es Camino Popular, con Itay Hackman en el primer lugar de candidato a legislador, que creo que es una propuesta muy interesante, y por supuesto estamos remando para poder pasar las PASO, el piso de las PASO, así que bueno, para el próximo domingo pedimos el voto, y si logramos pasar las PASO, las proscriptivas PASO, porque yo creo que todo piso es parte de una propuesta restrictiva, y por supuesto no me gusta que esto suceda, pero bueno, hay que pasarlas, y si esto se supera, que creo que sí, pero igual pedimos los votos, voy a estar en la boleta acompañando a Claudio Lozano. Patricia Wolf, vos dijiste algo recién, proscriptiva. Yo cuando aparecieron las PASO fue lo primero que dije, esto es una forma de proscripción. Después apareció el milagro para Altamira y toda esa campaña. No, pero no hay que confundirse, no. Mira, la verdad que a veces me cuesta, porque este debate creo que ha quedado postergado, inconcluso, por supuesto no está cerrado, este debate no está cerrado, porque bueno, hay gente que piensa, incluso honestamente o por una cuestión de edad, piensa que se inventaron las internas abiertas con esta legislación de las PASO a nivel nacional, y desconoce que bueno, que las PASO están teniendo características distintas en las distintas provincias. Estamos hoy por estas horas mirando lo que ha pasado en Santa Fe. Hay una denuncia sobre el posible lugar en la candidatura a concejal de Celeste Leprati, la hermana del Pocho Leprati, como sabrás. Y la verdad que estoy leyendo las denuncias, como a las 5 de la mañana se interrumpe el conteo de los votos, 10 minutos más tarde se reanuda, y cuando se reanuda, ninguna de las mesas que se cuentan los votos a partir de esa interrupción tiene un solo voto para Celeste Leprati, que estaba teniendo un porcentaje que le permitía pasar las PASO. O sea, es evidente que se puede maniobrar el resultado. Yo creo que toda persona que tenga un poco de experiencia política sabe que esto puede sucedernos, y hay bastante desconocimiento sobre el tema. De hecho, mucha gente no sabe, por ejemplo, que a lo mejor el 5 de julio, que es la siguiente elección en la ciudad de Buenos Aires después de las PASO del 26 de abril, probablemente, aunque puede haber algún cambio, pero por lo menos hasta ahora no, probablemente estemos votando con boleta electrónica. ¿Alguien sabe algo de esto? No, yo... Claro. Nadie sabe. Yo lo pregunto en las actividades que organizamos, en las recorridas que estamos haciendo con Claudio Lozano y con Itay Hackman en las comunas, en las 15 comunas. Cuando hablo con, no solo con las compañeras, los compañeros, sino también con los vecinos que vienen y que se acercan, pregunto a ver si saben, a ver si yo realmente estoy tomando bien la temperatura de esto que te estoy contando. Nadie tiene la menor idea, como muchas personas me preguntan si voy a estar en la boleta o por qué no estoy en la boleta que estamos empezando a difundir, y entonces les explico, no estoy en la boleta porque rige una nueva ley, la ley de las PASO, y quien es candidato o candidata a la vicejefatura es postulado después, 48 horas de plazo desde las PASO en adelante para proclamarlo, y la gente me mira sorprendida. O sea que evidentemente se ha legislado de un modo que no fue acompañado con la difusión, y esto hace a la democracia. ¿Qué democracia tenemos? Floja de difusión, porque muchas personas no saben qué es lo que vamos a tener en la boleta cuando entramos al cuarto oscuro. Bueno, yo de todas maneras propongo buscar el nombre de Claudio Lozano, el nombre de Itay Hackman, y bueno, de acuerdo a la comuna, aquellos compañeros, compañeras que puedan estar encabezando las listas de Camino Popular. Bueno, Patricia Wolf, te agradezco muchísimo tu tiempo, una enorme alegría como siempre hablar contigo, y bueno, desde este programa también hemos sostenido siempre esto que yo llamo la unión de las izquierdas, que sigue siendo un desafío, me parece, porque evidentemente, más allá de algunos rendimientos importantes, yo creo que el 70% del electorado, quizás más, va a votar una opción de derecha, y esto no es poca cosa, ¿no? Bueno, pero si queda un 30, yo te diría que somos Gardel. La verdad que hiciste un cálculo que resulta muy favorable para pensar que tenemos chance de ingresar a la legislatura. Es importante. No, yo lo creo firmemente. Es importante. Pero... recordar que el macrismo tiene 28 bancas, no tiene la mayoría, tiene una primera minoría, tiene 28 bancas de una legislatura de 60 bancas, y la verdad que los amigos de siempre, el Frente para la Victoria y ahora el ECO, integrado por los que integraban antes UNEN, son los amigos que siempre le dan al macrismo los votos que faltan. Así que bueno, poner... Bueno, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, ¿cómo se puede hacer antimacrismo como hacen todos los candidatos del Frente para la Victoria, todos los precandidatos, desde esto que vos decís, que le han dado la posibilidad de mayoría. Bueno, mirá, le dieron 12 votos para la creación de la Policía Metropolitana. Si hubieran tenido 13 bancas, le daban 13 votos. Ay. Así que la verdad que yo todavía no estoy haciendo campaña, pero bueno, verás que me estoy preparando con mucha pasión, y la verdad que, bueno, voy a recordarle a los amigos del Frente para la Victoria todo lo que han votado, porque la idea de ser opositores evidentemente no la han podido desarrollar como era de esperar. Quizás no lo sean y no lo saben. Quizás no lo sean. Bueno, no lo sea. Patricia Walsh, fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4-553-3800 www.aticocooperativa.com.ar. Seguimos en este programa Sueños Posibles Recargado. Hemos escuchado a Modesto Guerrero, a Patricia Walsh. Evidentemente, en los tiempos electorales las contradicciones se ponen al rojo vivo, y además, que no es poco, salta esta diferencia que para mí en política es fundante entre lo contradictorio y lo paradojal. Y yo insisto, con mayor o menor éxito, pero insisto en que tomar lo paradojal como si fuera contradictorio es suicida. Y en muchas alianzas electorales, en muchas fe que se tienen algunos candidatos, etcétera, etcétera, se ve realmente esto de lo paradojal. Lo paradojal paraliza, enoja, confunde, de noche todos los gatos son pardos, y realmente es sumamente peligroso. Lo contradictorio, como Modesto Guerrero señalaba, puede superarse, dialectizarse, y en todo caso será la revolución. Lo paradojal realmente es un ancla que nos deja en el fondo. Pero para aclarar alguna de estas cosas, es el turno de la columna de Correpi de María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue muy lindo escucharte en el programa de Germán Schiller el sábado anterior, ahí en Leña al Fuego, que va por Radio Belgrano a las 16 horas. Realmente para mí fue compartir la mesa contigo, fue muy lindo. Realmente fue un lujo ese programa con vos, con Herman, como digo yo, mis dos mentores radiofónicos, y encima un gran amigo como el Negro Suárez, ¿no? Exactamente, que no puede dejar de pelearse con todos. Bueno. Exactamente, y bueno, es peronista, ¿qué le vamos a hacer? Pero tiene agallas, ¿eh? No, yo lo quiero muchísimo y él lo sabe. Bueno, María del Carmen Verdú, a ver, el planteo sería un poco derechos humanos versus la fiesta electoral. Las elecciones, de alguna manera, ¿funcionan como una especie de blanqueo de la injusticia social? En realidad las elecciones funcionan como catalizador de lo más brillante que ha inventado la burguesía para garantizar y dar legitimación a su gobernabilidad. Eso lo sabemos. Sabemos que no es a través de las elecciones que el pueblo trabajador va a encontrar ninguna respuesta ni ninguna solución a sus problemas, y que además nos muestran un universo, como una especie de universo paralelo a veces, cuando uno mira las publicidades, cuando escucha todo lo que dicen los candidatos, y por el otro lado analiza lo que ocurre en la realidad cotidiana. Ahora, sí, todo es un espacio en el que hay un lugar para la intervención, hay un lugar para mostrar, para denunciar. De hecho, desde Correpi, por ejemplo, estamos tomando como eje de nuestra militancia barrial en estas semanas, en el marco de la campaña contra la represión en los barrios que estamos promoviendo desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo, esto que plantea la publicidad de algunos candidatos de la provincia, que utilizan como caballito de batalla lo de las policías comunales, y dicen una frase que es fabulosa, y vos que sos un especialista en sacarle el segundo sentido y exponer las palabras, seguramente ya lo has visto, aquello de publicitar las policías comunales con la idea de que nadie te cuida mejor que el que te conoce bien, que es lo que dicen las propagandas de los distintos intendentes, los varones del conurbano, que promueven junto con Scioli, y de la mano, por supuesto, también de los demás candidatos del sector patronal, estas policías locales, y que en definitiva uno traduce en nadie te vigila mejor que el que te conoce mejor, y qué mejor buche que el que se crió en la casa de al lado. Y por eso es que nosotros tomamos la otra mitad de la moneda y salimos con la consigna que acuñó nuestra compañera Julia Torres, mamá de Christopher Torres, asesinado por la policía bonaerense en Moreno, cuando exhorta a los pibes del barrio y les dice: no dejes que te cambien la visera por la gorra, no dejes que te cambien las zapatillas por los borcegos, no te conviertas en verdugo de tu propia clase. Claro, bueno, sí, en cierta manera ahí la idea de cuidar, ¿no?, de la cultura represora es sui generis, ¿no?, porque tiene más que ver con vigilar y castigar que con cuidar. Pero exacto. Bueno, de todas maneras es cierto que esas consignas de los represores son muy útiles de subrayar, porque siempre aparece un hilo suelto, ¿no? Siempre tienen una hilachita de la cual hay que tirar un poco, ¿no? ¿Cómo ves, de alguna manera, bueno, ya entramos un poco en el tema, ¿no?, esto de que es muy remanido en casi todos los discursos electoralistas el tema de la seguridad? ¿Ocupa hoy esta preocupación de la seguridad lo que fue en algún momento la doctrina de la seguridad nacional? Bueno, justamente, vos fíjate que Correpi nace a la vida hace como 25 años planteando que la doctrina de la seguridad nacional, que era el paradigma organizador de la represión durante la dictadura, empezaba a ser reemplazado ya en aquellos años, a mediados de los 80, por algo que terminó siendo y hoy es claramente identificable como la doctrina de la seguridad ciudadana. Ese es el paradigma de la legitimación de la represión en democracia. Y sin duda, si uno repasa lo que son las propuestas de los candidatos de los sectores patronales, nos encontramos en absolutamente todos los casos con ese discurso y con esas propuestas que parten además de silenciar lo evidente. Yo siempre digo, hay veces que uno se siente como el nene del cuento de Perrault que pegó el grito: el rey está desnudo, cuando en realidad todo el mundo veía que estaba desnudo, pero se hacían los boludos, ¿no es cierto?, porque convenía. Cuando nosotros decimos inseguridad es la policía en la calle, y no es solamente inseguridad porque nos matan un pibe por día con el gatillo fácil o con la tortura en las comisarías. Inseguridad es la policía, porque cada vez que agarran un narcotraficante hay un policía en la banda, porque cada vez que agarran un contrabandista importante en la frontera hay un policía, hay un gendarme, hay un prefecto, hay un integrante del aparato represivo estatal en el medio, porque no es posible imaginarse el secuestro y el tráfico de personas para la explotación sexual sin la policía y el resto de la fuerza de seguridad interviniendo. Porque en cualquier barrio, en cualquier villa a la que vayamos, y le preguntamos a los vecinos en privado, cuando saben que nadie los escucha: che, ¿quién regentea la droga en este barrio? ¿Quién es el que le cobra los kioscos? ¿Quién es el que tiene el trato con el tranza? Es el jefe de calle. Y esto lo sabemos todos, pero no es bueno mostrarlo, no es bueno decirlo, y entonces se hace toda esa diatriba sobre la seguridad, cuando en realidad a los que se está convocando a resolverlo son los causantes de la inseguridad. Son los que matan, son los que roban, son los que violan, son los que trafican. Bueno, por eso la gran propuesta paradojal de que el remedio siempre sea peor que la enfermedad, porque se aumentan desmesuradamente la cantidad de policías, cada uno quiere tener su propia policía, va a haber una policía por barrio pronto, ¿no?, por comuna, además en cantidad total de efectivos, pero justamente ahí estamos curando una herida, abriendo otras, porque es evidente que la mayor inseguridad la generan las propias fuerzas de seguridad. Exactamente. Ahora, esto es, tomando lo del cuento del perro, que ha sido usado, yo lo usé muchas veces, ¿es boludez o es complicidad? Mira, yo parto de la base de que uno no puede ser cómplice con uno mismo. A ver, aclárame eso antes. Claro, a veces yo me enojo cuando se habla de la justicia cómplice o el poder político cómplice. No son cómplices, son protagonistas. Sí, pero yo me refería un poco a la mirada ciudadana, que de alguna manera pide, cuando es afectado directo, por ahí mucho más, pero se asocia a esta idea de que seguridad igual más policía. Claro, y después sucede lo que ocurrió en Lomas del Mirador, cuando durante un montón de tiempo los amigos de la comisaría de la zona promovieron una campaña de ley y orden al mejor estilo del Far West y terminaron instalando el destacamento de Lomas del Mirador, que menos de 6 meses después fue el responsable de la desaparición de Luciano Arruga. Y lo mismo sucede en cualquier lugar del país. En montones de barriadas populares podemos encontrar esas movidas de gente que, llevadas por esa ingenuidad, por esa buena voluntad de creer en lo que le están diciendo, sale a decir: queremos más policía porque queremos inseguridad, porque no queremos más la droga, los robos de autos, los desarmaderos, los piratas del asfalto. Y lo que terminan promoviendo es que se instalen con mayor fuerza todavía aquellos que son responsables de todas esas tramas delictivas. O alguien supone que se puede tener el aparato logístico y de inteligencia que hace falta para dirigir el enorme negocio del narcotráfico sin ser parte del Estado. Bueno, estás planteando algo que yo he escrito por ahí, de que en democracia existe un Estado terrorista, ¿no? Que si bien es una afirmación poco simpática, yo creo que es verdadera. O sea, hay un Estado benefactor para algunas clases sociales, por supuesto, pero benefactor al fin, sea benefactor miserable vía subsidios o benefactor muy lujoso vía exención de impuestos a la renta financiera, pero también un Estado terrorista. Bueno, vos lo señalabas justamente en el programa de Herman el sábado anterior con enorme claridad, cuando hacías esta distinción entre lo que es el terrorismo de Estado y el Estado terrorista. Exactamente, a eso me refiero. Es una idea que a mí me parece que es central y que se debe tratar de difundir y de explicar, porque no estamos diciendo que sea lo mismo la democracia que la dictadura. Esa es la posición reduccionista con la que te vienen a contestar, cuando decís, bueno, vos estás diciendo que da lo mismo Alfonsín, Menem, Videla, Kirchner, Cristina, De la Rúa. No estamos diciendo que es lo mismo. Lo que estamos diciendo es que mientras gobierne la burguesía, mientras haya una clase que sojuzgue y explote a otra y viva como parásito del trabajo del otro, va a haber formas de dominación que, por supuesto, van a variar de acuerdo a la etapa y al momento histórico, y van a tener diferentes características, y no se reprime hoy igual que como se reprimió durante el menemismo, ni tampoco como se reprime, ni tampoco se reprime en democracia en general como se reprimió durante la dictadura. Pero que mientras vivamos en una sociedad dividida en clases, la clase dominante necesita garantizar sus privilegios y defender sus intereses a través de la represión, es parte de la naturaleza de las cosas. Sí, y además, sin olvidar que Alfonsín tuvo que inventar la audiencia de vida y el punto final, que Menem directamente indultó. Y no nos olvidemos de los desaparecidos y de los fusilados de Tablada. Por eso. Porque la saca muy barata Alfonsín últimamente. Por eso, realmente ahí la diferencia se hace cada vez menor, ¿no? Y si bien este gobierno ha enjuiciado a los... algunos de los genocidas, bueno, termina con Milani, ¿no? Con lo cual, claro, bueno, pero ya... lo que pasa es que el enjuiciamiento de los genocidas por parte de este gobierno es como el barco que tira lastre y no la carga preciosa. Ya para cuando se logró, a partir de la lucha histórica de décadas, la nulidad de las leyes de impunidad y se pudieron reabrir los juicios, ya no era un problema para la burguesía de turno reclamar el juicio y castigo a los represores de ayer, si no eran ellos los que dirigían el aparato represivo, era Milani, eran otros. Los policías que hoy fusilan, torturan, matan, son tipos que no se formaron, nacieron después del 83. Hoy un comisario no tiene más de 45 años. Es cierto, es una importantísima observación. Bueno, María Carmen Verdú, se nos acabó el programa, como pasa siempre, así que bueno, siempre importante, interesante charlar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Un enorme gusto, Alfredo, un abrazo. Gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén. Bueno, seguimos con nuestros sueños posibles en este programa recargado, de horario extendido, porque tenemos una entrevista que Fernando Tevele sugirió y que, bueno, a mí me interesaba muchísimo concretar, pero que evidentemente, dado la densidad de las tres entrevistas que tuvimos, era imposible que fuera contenida en el espacio de la hora del programa. Bueno, en realidad es menos de una hora de programa, pero bueno. Así que hablamos con Fernando y sí, accedió a que extendiéramos durante un tiempo más el horario de La Retaguardia. De acuerdo a los informes que me llegan vía Dígalo con Mímica, entiendo que estamos conectados con Pablo Pimentel. ¿Estás ahí, Pablo? Y no te han mentido, Alfredo. Será una de las pocas veces que no me miente. Bueno, estamos con Pablo Pimentel, referente principal de la APDH de La Matanza, y queremos que nos cuentes cuál es la situación actual de esto, de esta especie de causa o de aparato jurídico que se ha construido y que realmente, bueno, yo estoy enterado hace bastante, pero según me comentó Fernando, la situación estaba un poquito más compleja. Está compleja. Yo, para hacer un resumen rápido para toda la audiencia, esto se da en el marco de un acompañamiento que venimos haciendo desde el 1 de marzo del año 2007, en la cual la comisaría de San Carlos, su personal, detiene a Gabriel Blanco, un joven de 21 años de una villa, que robaba y que se había negado para robar para la policía. Ese día lo detienen, lo llevan, es brutalmente golpeado, torturado y asesinado, simulando un ahorcamiento. Bueno, la familia nos vino a ver, nos pusimos al hombro la causa, como lo hacemos, digamos, en todas las causas, y pasaron 6 años para sintetizar. En 6 años pudimos demostrar con todas las pericias habidas y por haber todo lo que nos exigió el juez de garantía, que es un poco el que tiene que garantizar el proceso, ¿no? Y que se lleve todo adelante. Se dio por probado que Gabriel fue brutalmente golpeado. Con la reautopsia aparecieron golpes vitales, piezas dentales perdidas, y el cable que utilizaron en la pericia que se hizo en la policía científica se cortó a los 54 kilos. Eso significa que nunca pudo haber resistido a un joven que medía 1,85 m y pesaba más de 85 kilos. Y después se hizo la reconstrucción del hecho, donde, bueno, se pudo corroborar la participación de más personas en el hecho, en la cual Gabriel es, ya, insisto, torturado, muerto y simulado un suicidio, ¿no? Un ahorcamiento. Eso llevó a que el juez de garantía dé lugar a un pedido que estamos haciendo, el fiscal y también los abogados que defienden de la PDH, el equipo de cabeza Alejandro Boy, está Cristian Blanco también, y da lugar a la prisión preventiva de 3 policías. Cuando estos señores van presos, ahí se dan cuenta que el acompañamiento y la familia estaba decidida a hacer justicia, ahí arreglan con un grupo de abogados que en general se dedican a defender a policías. Estos abogados van a ver la causa y ven en la causa, en las primeras hojas, que la PDH visita la comisaría a los días siguientes del asesinato de Gabriel, cosa que es cierto. Entonces, no tienen mejor idea que llamar a declarar a 2 de los presos que estaban cuando nosotros fuimos. Quiero aclarar, entre paréntesis, que todos los presos que nos entrevistamos dijeron que sí, que Gabriel había gritado toda esa noche pidiendo que no le peguen más, que lo iban a matar, ¿no? Esto, bueno, fue lo transcribimos textual en la Fiscalía General. Y estos tipos, después de 6 años, citan a 2 de los presos, justamente 2 que en su primera declaración, a los días del asesinato de Gabriel, dicen no haber escuchado nada porque estaban durmiendo, así que no aportaron nada. Esos 2 presos son citados por estos abogados, y en un interrogatorio con preguntas inducidas, es más, sospechamos que por ahí lo han visitado en los lugares de detención, para de alguna manera armarle esta segunda declaración, ahí ellos, con estas preguntas inducidas, le hacen decir que la PDH, en la visita, le habrían sugerido que denuncien contra la policía, que si hacían eso, iban a obtener beneficios en su causa y mejores condiciones de detención. Con eso, el abogado Fernández, Rubén Fernández, que es uno de los abogados que defiende a los policías, van y nos hacen una denuncia penal a la Comisión Provincial por la Memoria, que encabeza Pérez Esquivel, a la PDH La Matanza, que dice que preside Pablo Pimentel, y a un médico que no sé qué tarea tuvo. Esa denuncia sigue, es lo que venimos ahora a reclamar, que se termine esta persecución, y es la que le dio el plafón a los familiares de los policías a que nos traten de corruptos, de extorsionadores, de imputados, de mafiosos, de chorros, en fin. Que es lo que justamente ahora estamos repudiando, y estamos preparando toda una defensa por la coacción que genera justamente esta denuncia, que todavía no la han desestimado. Nos están coaccionando a que dejemos de acompañar y de pedir justicia por el caso de Gabriel Blanco. Esto, hice un resumen rápido, Alfredo, y sintético, pero esto es lo que está pasando. O sea que, en definitiva, están bloqueando el derecho a la legítima defensa. Sí, de la familia de Blanco. Yo siempre digo, no hay que perder el norte. Acá lo que se está investigando es nada más y nada menos que una tortura de un joven y seguido de muerte. Y ahora quieren dar vuelta, y con las mismas banderas que tienen los organismos de derechos humanos, familiares de policía, gente que se ha acercado a solidarizarse con estos presos, están utilizando la misma bandera y están utilizando la misma definición que tenemos, por ejemplo, para con parte de la policía, ¿no? Corrupta, mafiosa. Lo mismo están utilizando ellos para con nosotros. Bueno, vos sabés que recién tuvimos un diálogo con María Carmen Verdú, y justamente yo insistí en la diferencia que hago últimamente entre terrorismo de Estado y Estado terrorista. Digo que en plena democracia el Estado terrorista sigue vigente, de la misma manera que puede haber también un Estado benefactor, ¿no? Y lo que están haciendo con ustedes es de alguna manera utilizar herramientas de la democracia al servicio de una actitud terrorista, ¿no? Totalmente, totalmente, y esto va combinado con estos abogados inescrupulosos que no tienen un marco ético y moral para defender a esta gente, también acompañado por una corporación judicial, política y policial que están avalando todo esto. Por eso hoy la verdad estamos contentos porque se han juntado más de 50 personas provenientes de 30 organizaciones acá en la sede de La Matanza, de la PDH, para ver cómo todos en conjunto, no vemos esto como una agresión a Pablo Pimentel o a la PDH, no, una agresión a organizaciones que se dedican a defender a los más pobres, a los desposeídos, a los menos válidos, a los que no tienen derechos. Y esto es lo que quiere hacer el sistema, aleccionar a estos que le rompemos la pelota para que tengan todo el campo abierto y sigan reprimiendo y sigan imponiendo una política económica de profunda dependencia y marginalidad, ¿no? Bueno, Pablo Pimentel, buenas sí. noches. Irene Antinori te saluda. Hola, buenas noches, ¿Cómo estás? Vos sabés que el caso de este muchacho que vos estás comentando me parece que tiene aristas similares a lo que pasó con Luciano Arruga. Si bien Luciano no fue desaparecido, también fue muerto por la maldita policía y lo hicieron desaparecer. Tal cual, sí, tiene mucha similitud. Tiene mucha similitud lo que estabas relatando y me parece que, bueno, que en ese sentido el mal sigue estando a pesar de la lucha de Luciano, ¿no? Y de la familia de Luciano. Tal cual. Entonces, es así, y te digo algo, el 4 de mayo empieza el primer juicio a la primera detención de Luciano a un oficial que lo torturó. Por casualidad está montada toda esta campaña donde también están acompañados por familiares de los policías que están imputados por el caso Luciano Arruga. Esto es una corporación que ahora, tomando la bandera de los organismos de derechos humanos, se van a defender. Es más, hay un grupo de madres de pañuelos azules que surgió en los motines de hace 2 años que también están acompañando a esta gente. Esto es así, se están organizando y hay que saber también que estamos en un año electoral, que el cambio que venga va a venir por más derecha, gane quien gane de los tres que están a la cabeza, Macri, Scioli o Massa. Bueno, así que desde ya, y eso lo hablamos también con María del Carmen Verdú, con Patricia Walsh, con Modesto Guerrero, queríamos hablar con vos, porque eso que va a pasar, yo dije el 70% de la derecha, a Patricia Walsh le pareció que era un éxito total, que el 30% no votara a la derecha, pero bueno, de todas maneras, creo que es la herencia de estos años de democracia, es la herencia maldita de una década que fue ganada en muchas cosas y recontra perdida en otras. Es decir, se produjo... Ahí, Alfredo y Irene, lo que hay que hacer es agilizar ahora toda la imaginación y hacer una profunda y rápida síntesis del campo popular, dejarse de joder con diferencias que no son medulares, sino que son diferencias de concepciones o de visiones, juntarse y defender lo que se ha logrado por ahí, no digo en esta década, sino en 30 años duro de democracia y bueno, ir por mejor democracia, ¿no? Porque democracia significa igualdad, significa inclusión y sin un pobre en la calle, cosa que hoy tenemos un 30%, ¿no? Bueno, Pablo Pimentel, sabes que contás incondicionalmente conmigo, con Irene, con este programa, desde ya... te lo habrá dicho Fernando también con la retaguardia, lo que necesitemos hacer lo vamos a hacer, lo único que tenés que hacer es comunicarnos. Bueno, yo te mando un abrazo muy grande, te agradezco, y bueno, aparte tenés doble obligación, primero como militante incansable de los derechos humanos, y después sos mi hermano mayor, así que no te hagas el gil. Nunca lo olvido. Te mando un fuerte abrazo. Dale, un fuerte abrazo, te lo digo. 10:15, 22:15 de la noche, programa extendido, sueños posibles recargados, valió la pena, gracias a los oyentes que siguieron escuchándonos, nos despedimos hasta el próximo lunes. Felices sueños posibles, Irene, Natacha, y a todos los oyentes. Felices sueños posibles.